Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en el segundo programa de esto que se llama La Música es una Sola, con mi conducción. Soy Sole Alberini y muchísimas gracias a la Radio Popular Che Guevara. Muchas gracias a quien me acompaña, el operador, un operador de lujo, Lisandro Murray, en controles. Y bueno, muy buen martes que hayan tenido, muy buen martes 5 de junio. Así que tenemos muchas cosas para el programa de hoy. Voy a empezar leyendo un texto que es una modificación del texto del programa pasado. La momenta es ahora, la lugar es aquí. Soya, soy una, soy todas, somas. La música es una sola, es la intención de ser música la que viste y transforma cualquier sonido en ella. Hoy tenemos de cortina el tema Niebla, de Hilda Lizarazu. En este programa iremos viajando a través de la música, en un viaje fantástico, imaginario, intentando expandir nuestro horizonte, trasladarnos a las distintas épocas de la música, estilos, autores, distintas formas de hacer música, pero por sobre todo, distintas formas de sentirla. En eso entramos todos, oyentes, músicos, trabajadores, chicos, grandes, seres humanos. Vamos mezclando estilos, lugares, épocas, en un viaje mágico. La música nos lleva. Dejemos que la música nos transporte. Programa de hoy me gusta mucho. Hilda Lizarazu, la verdad que una grande que nos acompaña hoy en este programa, por arte y efecto del destino mismo. Quiero hacer agradecimientos, quiero empezar este programa antes de dedicarnos a nuestro tema, al tema de hoy, que prometimos en el primer programa, el programa pasado. Vamos a empezar con el primer capítulo de la cumbia, sobre la cumbia. Vamos a hablar un rato sobre la cumbia, pero quiero hacer varios agradecimientos. Quiero agradecer el flyer y la colaboración de Marcelo Lescano. Por supuesto, quiero agradecer a todo el equipo, la gente de la Radio Popular Che Guevara. Recordamos que, bueno, ahí yo pasé y compartí por Facebook, por WhatsApp, la forma de escuchar online. Búsquenla online a la radio. Es el 103.1, pero todavía no se escucha en el dial. Estamos esperando eso. Y entre todos los agradecimientos, por supuesto, a quien opera acá los controles, que tuvo así como que me pinchó para que hiciera este proyecto, porque esa es la verdad. Así que le estoy muy agradecida personalmente. es una metáfora. El hombre no pincha, es muy suave como amigo, la verdad que es muy buen amigo. Y bueno, aparte de agradecer a la gente de acá de la radio, quiero agradecerle muy especialmente a mi amigo Ariel Soberón, que me pasó las pistas, las que traje en MP3, me las pasó mi amigo Ariel. Ariel es el mejor peluquero de Cayo Videolagos, de Cayo Videolago, entre San Juan y San Luis. Le estoy haciendo la propaganda en agradecimiento, ¿sí? Parece la peluquería de Don Mateo y siempre hay muy buena música, pero bueno, es la peluquería de Don Ariel. Un saludo grande entonces para Ariel Soberón, para Carlitos y bueno, muchas gracias por ayudarme a buscar la música. Y bueno, quiero agradecer también, quiero explicar un poquito por qué en el primer programa del 29 de mayo, que era el aniversario del estreno de La Consagración de la Primavera, hicimos hicimos la escucha y una especie de historieta del estreno, todo el lío que se armó y qué sé yo, y pasamos esta música de Igor Stravinsky y hoy pasamos cumbia. Bueno, lo que sucede es que yo tuve como a mí no me gusta hablar mucho de mí, pero en este momento lo voy a explicar para darle entrada a una gran persona también, que fue mi profesor de composición, que es un gran compositor de la ciudad de Rosario. Mucho más adelante le dedicaremos el programa. Es Jorge Horst, el profesor y compositor Jorge Horst. Rosarino él, nacido en el mismo año que Fito Páez. Y un saludo, un abrazo muy fuerte. Gracias a él es posible esta locura de pasar de Stravinsky en un programa a la cumbia en el próximo. ¿Por qué? Porque vamos buscando como los extremos, o no sé si los extremos, pero vamos buscando diferentes cosas. Iluminamos en un lado de la habitación y después iluminamos algo, un punto muy lejano, que no tiene demasiado que ver, pero ya van a ir viendo que vamos a ir desarrollando despacito, con paciencia, un criterio de analizar la música, de sentir la música. Así que nuestro agradecimiento al profesor señor Jorge Horst. Y bueno, tenemos ahora paso al tema del programa, pero tenemos la primer propaganda, la primer publicidad dicha como tal y realizada como tal. La publicidad del café boutique La Noire. La Noire se escribe, le dicen las chicas, muy rosarinas ellas, le dicen La Noire. Pero bueno, yo tengo acá escrito La Noir, La Negra. Ese bar está en Catamarca, 3491, Catamarca casi Caferata. Ya voy a ir, un saludo muy grande a Karina, que es moza, ahí en el bar La Noir. Y muchísimas gracias por la publicidad. Así que vamos a estar agradeciéndole porque es la primer publicidad del programa de La Música es Una Sola. Vamos a escuchar un poquito más de Cortina de la Niebla, de Hilda Lizarazu. Thank you. Ahora sí, pasamos al tema del programa de hoy, que vamos a enganchar con esta visita, con esta persona, gran música de la ciudad de Rosario que estamos esperando, parte de un grupo que se llama Madre Selva y que va a tocar con Anta Yara, no sé si lo leí bien, que nos va a presentar y nos va a contar un poquito qué son estos grupos. El tema de hoy es el primer capítulo de muchos que vamos a hacer sobre la cumbia. ¿Por qué llega hasta nosotros la cumbia? Cuando yo empiezo a investigar un poquito, a estudiar un poquito sobre la cumbia, es del Caribe. La primer cumbia que se conoce, hay un texto que recordé de que escuchaba Simón Bolívar, escuchaba una música de fiesta, y de hecho la palabra cumbia quiere decir fiesta, jolgorio, y tiene que ver con eso, con la alegría, con la música rápida de las fiestas, por supuesto con la música bailable, por supuesto que no solamente se toca la cumbia, sino que es inevitable moverse con el ritmo de la cumbia. ¿De dónde surge la cumbia? ¿Dónde llega? ¿A dónde arriba? ¿Por qué llega hasta nosotros? Bueno, no es algo así nomás, es un proceso de años, de cientos de años, y lo vamos a ir haciendo un viaje, un itinerario. Primero vamos a hablar de la cumbia colombiana, que es la primera que se conoce, que deriva, el ritmo deriva del merengue. El merengue, que es un ritmo muy tradicional del Caribe, justamente. Por supuesto, desde Cuba hasta toda la zona del Caribe. Y ahí llega a Colombia, se juntan los elementos de la música negra, de los negros, que venían por supuesto del África y que fueron esclavizados a lo largo de todo lo que llamamos América Latina, no, Sudamérica. Y llegan esos elementos, se mezclan, el elemento rítmico negro afro se mezcla con las culturas de los pueblos que aquí habitaban, toda la zona donde llega. Y por supuesto eso pasa a lo largo de toda América. Eso pasa a lo largo de toda América. Y se junta también posteriormente con algún elemento de la conquista española. Por supuesto que hay muchos instrumentos en toda América derivados de la vihuela, de la guitarra española, que a su vez derivan del laúd. Del laúd. Bueno, es muy extenso el estudio sobre estas músicas, sobre estos instrumentos. Vamos a escuchar hoy cumbia colombiana. Vamos a hablar también un poquito de la instrumentación, porque en todo esto del pensamiento feminista, que está muy en boga, que a veces parece una moda, pero bueno, hay muchas mujeres feministas que trabajamos y que la peleamos de hace mucho tiempo. También hay un programa, mando un saludo a las compañeras del programa de la FM Mutual, del programa Rueguen por Nosotras, que programa que me invitó para cantar y hacer música, así que un saludo para ellas. Y en todo esto del feminismo muy en boga y qué sé yo, yo siempre me pregunté por qué se llama tambora, la tambora. Me encantó cuando me enteré que uno de los instrumentos típicos del Caribe y por supuesto de la base rítmica de la cumbia colombiana es la tambora. ¿De dónde viene la tambora? Vamos a hablar un poquito de ese instrumento. Hay otros instrumentos, uno es el llamador, otro es el maracón, como su nombre lo indica, deriva de la maraca, la maraca que también se usa en la música venezolana, el tambor alegre y la tambora. Así que vamos a hablar de la tambora, Pero primero vamos a escuchar el primer, por favor, señor operador, la primera muestra musical sería, el primer tema musical, no me salía, que es Chichi Maní de Totó la Momposina, una artista súper, súper conocida, un exponente de la música colombiana, de la cumbia colombiana. Así que nos dejo con Totó la Momposina. Radio Popular Che Guevara. Radio Popular Che Guevara. Bueno, aquí seguimos en La Música es una Sola. La verdad que me distraigo un poco, me desconcentro escuchando la cortina de Hilda Lizarazu, me encantó, La Niebla. Bueno, escuchamos entonces, acabamos de escuchar a Totó la Momposina con una rumbita, con una rumba, Chichi Maní. Y dijimos que la cumbia colombiana entonces deriva del merengue. Después vamos a escuchar un merengue. Y también, bueno, esto, la rumba también tiene una base muy, muy pegada a esto, que fue desenvolviéndose y desarrollándose para hacer lo que llamamos cumbia, la típica cumbia. ¿Y qué pasó? Yo quiero contar esto. Es impresionante el itinerario de este ritmo. Es increíble porque pasa por todos los países caribeños. Y bueno, la cumbia se origina, ¿no? Se origina, según casi todas las fuentes, se origina en Colombia. Se encuentra cumbia, por supuesto, en Venezuela y una gran influencia. Si bien después vamos a hablar de la música venezolana porque tiene otras características, también encontramos cumbia boliviana, cumbia peruana, cumbia chilena. Esto yo no lo sabía. Cumbia venezolana y, por supuesto, y con eso acá vamos a llegar, cumbia santafesina y cordobesa. Y hoy, bueno, vamos a llegar bastante rápido. Después vamos a ir retomando todas estas variedades de cumbia y demarcando sus diferencias y gustando, si se quiere, de sus diferencias. Vamos hoy a escuchar, no sé, algo habrá traído Cecilia Zavala, que está en camino a la radio, y a lo mejor... bueno, las chicas de Antayara hacen cumbia y son de Córdoba. No sé si todas son de Córdoba, ahora nos va a explicar Cecilia. Por supuesto, cuando hagamos el análisis de la cumbia santafesina, la historia de los grupos de cumbia santafesina más famosos y más renombrados, antiguos, actuales, modernos, no modernos y qué sé yo, vamos a pasar por Córdoba, hablando también un poquito del origen del cuarteto o cuartetazo, como me gusta llamarlo un poquito más, porque si no se mezcla con el término cuarteto y no sabes si están hablando de un cuarteto de cuerdas contemporáneo o de un grupo de cumbia o cuarteto. Así que bueno, vamos a ir aprendiendo un poquito de todo esto. Les debo el hablar sobre la tambora, vamos a hacerlo ahora mismo. La tambora es un instrumento de República Dominicana, es un instrumento dominicano, utilizado primero en el merengue, que es esta forma musical caribeña, una de las formas que dan origen a un montón de ritmos posteriores, entre ellos la cumbia. Lo que me llamó la atención es que la tambora tiene que tener piel de chivo o cabra macho de un lado y del otro lado de cabra hembra, porque esto permite una variación en el golpear, en el percutir la tambora. Así que bueno, todas estas características que llaman bastante, bastante la atención. Después vamos a escuchar un merengue, ahora vamos a escuchar también por segunda vez Totó la Momposina, que es una intérprete que me gusta mucho. Vamos a escuchar una de las cumbias más conocidas, más tradicionales, que me encantan, llevándome hasta el paroxismo, podría decirse, que se llama, que es harta de pavadas, que digo, se llama El Pescador. Nos dejo con Totó la Momposina y El Pescador. Comienzo yo. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. Tiene por rotunda, solo va a atarrar. Gracias. Thank you. Merci beaucoup. Continuamos en La Música es una Sola. Escuchamos El Pescador de Totó la Momposina. Ya llegaron tres invitadas. Las primeras invitadas, todo primero, ¿viste? Porque este es el segundo programa. Así que tenemos nuestras primeras invitadas en La Música es una Sola. Mientras se acomodan, yo voy a decir, chicas, las respuestas a las preguntas del programa pasado. La pregunta la pueden contestar ustedes. Cecilia Zavala, usted no me contestó la pregunta, me parece, ¿eh? ¿Qué fue lo más flashero que escuchaste en tu vida? María de las Mercedes Cereceto, mi mamá. La pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Qué raro, mi mamá. Tenía que ser mi mamá. Bueno, igual le agradezco muchísimo porque gracias a ella y a su colaboración estamos también haciendo este programa. Estoy saludando, llegó el locutor del programa que nos sigue. Programa número 200, el programa que nos subsigue, que nos continúa en el horario. Bien, la respuesta del Capitán H, Sun Ra y Alice Coltrane, jazz fusión de África y Asia. Muy bien, muchas gracias, Capitán H. En algún momento lo vamos a invitar al Capitán H. Tremendo personaje de la ciudad de Rosario, Capitán H. Muchas gracias. Tomás Teglia, Taylor McFerrin, Postpartum. Lo escuché, Tomás, muy muy bueno. La verdad que estuve escuchando tanta música que me mandaron, me contestaron. Ariel Soberón contestó Pink Floyd. ¿Cuál habrá sido? Ariel, no me acuerdo qué me dijiste. Estuvimos hablando un rato de Pink Floyd y no me acuerdo. Creo que era Dark Side of the Moon. Si me equivoco, me corregís, Ariel, que está escuchando. Y después Hernán Caleca, el disco de la radio La Colifata con músicos callejeros de Barcelona mezclado por Manu Chao. Vamos a un último tema para cerrar este tema de los antecesores de la cumbia. No, el origen de la cumbia, mejor. Vamos a pasar un merengue que es muy cortito, dura 2 minutos y algo. Y tiene un instrumento porque el merengue tiene el güiro, tiene el acordeón y bueno, acá tiene un instrumento que es un poquito más raro, que a ver si alguien adivina, alguien que no sea músico, che, no sean tramposas las músicas, no opinen. Así que vamos a escuchar el trío de los hermanos Reynoso, creo, porque ya me perdí. Sí, es así, me dice el operador que sí, que es correcto. Así que vamos a escuchar ese merengue y después ya tenemos las invitadas de hoy. Yeah. hermanos Reynoso. ¿Se escucha? Bueno, escuchamos el merengue de los hermanos Reynoso. Y bueno, vamos a dejar, va a ser una pregunta capciosa la del día de hoy, porque va a ser: ¿qué instrumento raro de la formación de merengue escucharon en esa canción de los hermanos Reynoso? Lo voy a decir al final del programa, a ver si alguien se dio cuenta. Así que ahora pasamos a nuestras invitadas. Muchísimas gracias por estar acá. Hola Luli, hola Cecilia, hola Milena. No sé, se me fue el operador. Saluden, agarren los micrófonos, saluden. No sé si se está escuchando. Saluden. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos acá tres representantes del grupo Madre Selva, que me marcaron que sí, que lo dije mal, lo leí mal. Leí Antayara, es Altayara, que son las otras chicas que tocan en el D7 el jueves 7 de junio a las 21 horas. Y que tocan el sábado también. ¿Se escucha cuando hablo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, así que cuéntenos, también tocan el sábado acá, en el escenario que está aquí abajo, el Centro Cultural de... Bueno, contá sí, Luli. Bueno, tocamos el jueves en Distrito 7 a las 21 horas con Altayara, que es una banda de cumbia. Todas mujeres que están haciendo gira ahora por Rosario, después siguen su gira por Santa Fe, por la provincia, no me acuerdo por qué ciudad, pero bueno, su gira, que van a presentar disco también, ¿no? Bueno, presentan disco, así que compartimos esa noche con ellas, que va a estar espectacular, están todos más que invitados. Y después el sábado vamos a tocar acá, en la Casita de la Memoria, se va a hacer una fiesta candombera, para recaudar dinero para ir a un encuentro de candombe en Misiones. Así que, qué bueno. Qué lindo. Así que, bueno, trataremos de estar alguna de las dos fechas. No les prometo las dos, pero alguna de las dos sería o la verdad dos. Que... O las dos, bueno, es verdad. Está bien. Así que, bueno, genial. Cuéntenos un poquito lo que hacen con Madre Selva, entonces. Señora Cecilia bueno, Zavala. Buenas noches, gracias Sole y a todos por recibirnos. Perdón. Gracias por invitarnos y recibirnos un placer, acá. Un honor ser vuestras primeras invitadas. Ya nos sentimos como en casa porque también vinimos a la mañana y como dice Luli, vamos a venir el sábado, así que ya estamos instalándonos en la Casa de la Memoria. En la red el programa de la red de medios alternativos de hoy a la mañana. Uh-huh. Genial. Así que gracias por recibirnos porque somos un grupo relativamente nuevo. Nos formamos hace poquito más de un año. Yo fui invitada por iniciativa de las chicas, de nuestra pianista, sobre todo Vicky Aiello, para armar un grupo de tango de chicas. Así que, bueno, una hermosa invitación que venimos llevando adelante desde principios de 2017 y que se fue abriendo también a otras cosas. Y ahora, aparte de tango, también hacemos chamamé. Y estamos también armando un candombe. Bueno, cuando uno dice tango, son una serie de ritmos que englobamos dentro de tango, ¿no? Pero hacemos tango, hacemos milonga, vamos a hacer candombe, tranquila, música. Señora Cecilia, porque este programa es justamente para hablar sobre los distintos ritmos, el origen de los ritmos, así que explique todo lo que bueno, quiera. Bueno, música rioplatense, llamémosle, con la que nos identificamos. Y bueno, y después fue surgiendo espontáneamente también, ¿por qué no hacer chamamé? Nuestra cantante, que es Dani Lesté, tiene un recorrido ya bastante largo hecho en el chamamé y en la música del litoral, y propuso un tema que nos gustó muchísimo cómo suena en nuestra formación instrumental también, ¿no? Que es piano, contrabajo, viola, bandoneón y guitarra ahora también, ¿sí? Así que nos encantó ese tejido y ese sonido que se va armando y como somos un grupo que todavía se está creando, nos gusta bueno, buscar esa sonoridad y ver qué pasa con nuestros instrumentos tocando esas músicas. Bueno, todo lo que implica la construcción de un proyecto musical y de conocernos nosotras musicalmente y de presentar eso y bueno, las transmisiones que uno pone en juego, qué comunicación buscamos, todo eso es lo que estamos construyendo. Energía. Y qué energía se arma en ese entretejido, ¿no? Y hermosa formación, toda la instrumentación que dijiste. y bueno, por supuesto, los ritmos de esta música rioplatense, la que iremos arribando, porque este es un programa de viaje musical. Así que iremos hablando de todas esas músicas que nombraste, Cecilia. Programa, qué bueno lo de los viajes, porque esto del jueves yo pensaba es como una fiesta de música latinoamericana, ¿no? Porque vienen las chicas de Córdoba. En realidad la percusionista de Alta Yara es de acá, de Rosario. Es Aleja. Aleja Zanini, sí. Y bueno, ellas hacen cumbia, pero bueno, con influencias de la saya y otros ritmos más bien nuestros. Así que traen su música, que recién llegan de una gira de México, por México también, en la que estuvieron en contacto con el movimiento zapatista y algo de lo que esperamos enterarnos más mañana al compartir con ellas, ¿sí? Así que ellas traen toda esa experiencia y su música desde San Marcos Sierra, y nosotras las recibimos y nos encontramos con lo que hacemos, que es tango y chamamé y música de nuestro litoral. Qué bueno. Estaría bueno también, después de esta experiencia, de este encuentro, que nos cuenten, aunque sea, no hace falta que vengan y se molesten hasta acá, hasta la radio, aunque están siempre invitadas, por supuesto, pero estaría bueno que nos cuenten esta experiencia. Estaría buenísimo a ver qué conclusiones, qué aprendimos todos, porque eso, de eso se trata, de aprender. Nos van a mostrar... Milena, ¿querés decir algo? ¿Por qué? No la dejamos hablar. Bueno, hace señas que no, por lo menos, pero bueno, vos... Lo que sí quería agregar era que esto de ir surgiendo y nuevos ritmos también es a medida de que, por ejemplo, ahora que vamos a hacer candombe, la Luli está en un grupo de cumbia y está bastante... metida en lo que es los tambores, el candombe, y es como que, bueno, el repertorio se va formando a partir de los gustos de cada una y de también de lo que nos vamos interiorizando cada una. Entonces empezamos con chamamé, que lo propuso Daniela, que ella es mucho más conocedora por su carrera recorrido. Que sí. Y entonces ahora, bueno, nos propone también Luli candombe, y bueno, es como que vamos mirando a ver hacia qué caminos podemos tomar, y bueno, siempre también acompañado, que es el tango, que es como nuestra base en la que nos une en común, pero bueno, cada una después tiene sus otras actividades. Qué bueno, genial. Pero también, ya que hablamos de los orígenes rítmicos de las músicas, de las distintas músicas, por supuesto que el tango tiene una raíz afro muy conocida, entonces es común a todas esas músicas que... Exacto. ¿Podemos escuchar algo entonces? Porque si no, no vamos a escuchar nada, chicas, se nos va el programa, una hora sola. Digan que... Bueno, si quieren, escuchamos un chamamé que canta Dani Lesté y que se llama Amor de Laguna y Sauce, y es de Rodolfo Regúnaga. Hermoso. Adelante. Che Guevara. Y esa risa de cascada. Bueno, escuchamos entonces este precioso chamamé de nuestras invitadas de hoy, el grupo Madre Selva. Y bueno, voy a hacer un par de chivos y ya estamos otra vez. Chivos, pero no el chivo que se usaba para ponerse de uno de los lados de la tambora, sino propagandas en el vulgar lunfardo que usamos en esta ciudad. Así que usando el lunfardo, vamos a hablar del bar La Noire, que es nuestra primera publicidad, y un gran agradecimiento a Cari. El café boutique La Noire, le dicen así, es La Noire. Ya les dije que es La Noire, pero bueno, por eso usamos el lunfardo de esta ciudad. Leemos lo que escribimos y lo pronunciamos así. El bar La Noire está en Catamarca 3491, casi Caferata, y es hermoso. Le pedí que me mande fotos, hermoso, tiene unos detalles de decoración muy lindo. La verdad que la felicito por el bar. Y bueno, la verdad que tengo que promocionar una fecha donde toco yo, donde canto con mi grupo Ondas da Saudade, que es un grupo de bossa nova. Yo estoy hace 2 meses en ese grupo, así que es como un super proceso rapidísimo. Pero ellos, bueno, ya estaban armados. Tocamos el sábado 9 de junio desde las 22 horas, este sábado en La Buena Medida, Rioja y Buenos Aires. Reservas al 411 3073 o al 153 110975. Seguimos ahora con el grupo Madre Selva, seguimos con alguna de las chicas. Volvé a decir las fechas, Luli, Ceci, vuelvan a decir las fechas donde tocan, porque así, si alguien prende la radio ahora ya. Bueno, este jueves a las 21 horas en Distrito 7 tocamos con Madre Selva y Alta Yara. Va a ser Alta Noche. Alta Noche con Alta Yara. Madre Selva, con Madre Selva hacemos, para quien no lo escuchó, hacemos tango, lo que abarca el tango, sí, así se puede decir, valses, milongas, tango. Hacemos chamamé también y las Alta Yara hacen cumbia. Así que bueno, el jueves en Distrito 7, 21 horas. Y el sábado acá en la Casa de la Memoria, en la Casita de la Memoria, en la fiesta candombera, que se va a hacer de 6 de la tarde, va a haber feria, buffet y demás, a las 12 de la noche. Vamos a tocar con Madre Selva y también vamos a tocar con el grupo de cumbia en el que estoy, Orilla Brava. Así que va a haber... Hermoso, hermoso. Bueno, Luli, queda la invitación para tu grupo Orilla Brava, porque hoy hicimos el primer capítulo de cumbia, que fue la cumbia colombiana. Es un pas así, como un toquecito. Y bueno, hoy no pasamos el teléfono de WhatsApp, pero bueno, pueden comunicarse con La Música es una Sola, pueden comunicarse a mi Facebook de Sole Alberini. Pueden comunicarse al Face de la Radio Popular Che Guevara, pueden comunicarse con la radio. Y bueno, el instrumento que sonaba en el merengue era un saxo de caña. Muy, muy raro en un merengue súper, súper antiguo de los hermanos Reynoso, un trío. Y bueno, si me olvido de algo, lo subiré a mi Facebook. Tuvimos un problemita al intentar subir la grabación de La Música es una Sola. Al subirla a YouTube nos bloquearon la subida del video, porque, no sé, habremos usado una grabación de Sony Music de Stravinsky, de La Consagración de la Primavera. Entonces no importa, lo vamos a subir a alguna otra plataforma, SoundCloud, o ya veremos. Agradezco al equipo que me acompaña, que los voy sumando de sopetón a este proyecto de La Música es una Sola. Ariel Soberón, que me ayudó con la música, por supuesto el operador y como motor también de este proyecto junto conmigo, Lisandro Murray. Muchísimas gracias a León Cerliani, que me está ayudando en los videos, las fotos y no sé qué, y a Marcelo Lescano, y también me está dando una mano Eliana Sorroche. Gracias al bar La Noire, nuestro primer auspiciante. Bueno, y chicas, nos queda un ratito de programa, entonces vamos a aprovechar para escuchar Nos quedan 4 minutos de programa porque le damos el espacio a Mendigo de Buen Fútbol y su programa número 200. Así que cuenten lo que quieran y den como la apertura al otro grupo. Vamos a escuchar un tema de Alta Yara, ¿verdad? Sí, tengo de Alta Yara, vamos a escuchar, dice Lisandro. Y bueno, solamente agradecerte. Pensé recién mientras hablabas que qué hermoso es el nombre de tu programa, Sole, y que vinimos al programa indicado, ¿no? La música es una sola. Así gracias. Que bueno, invitados otra vez a este encuentro del sábado 7. Y una cosa más que voy a decir es que si algo no van a escuchar tampoco es música que no esté viva el jueves, porque somos músicas jóvenes que hacemos, buscamos hacer música actual, música propia, las chicas de Alta Yara, nosotros vamos hacia ese camino, pero hacemos música mientras tanto de compositores vivos con las que nos sentimos bien identificadas, así que eso es lo que van a escuchar el jueves 7. Muchísimas gracias. Invitamos a todos los radioescuchas también a que se comuniquen con La Música Es Una Sola para dar su opinión. Y bueno, después de entonces del tema Tengo, viene Mendigo de Buen Fútbol con Mauricio Cornaglia. Muchísimas gracias por venir a La gracias, Música Mauro. Es Una Sola. Gracias. Gracias. Un placer. Tengo la libertad de ir y venir por los caminos que más quiero. Dulce como la vida cuando soy bien querida y tengo ganas de bailar. Tengo la libertad de ir y venir por los caminos que más quiero. Dulce como la vida cuando soy bien querida y tengo ganas de bailar. Entendernos y amar la libertad.